Di, oh Muhammad, busco refugio en el Señor de los hombres, en el soberano de los hombres, en la única divinidad verdadera que tienen los hombres. De la maldad del susurrador que huye cuando el nombre de Allah es mencionado y susurra el mal en el corazón de los hombres, ya pertenezca a los jinn o a los hombres.